A través del Apocalipsis se nos muestra las fuerzas enemigas al pueblo de Dios, como Satanás ha intentado a través de la historia destruir no solamente al pueblo de Dios, sino también a Cristo mismo, su ministerio, reemplazándolo con las artimañas que ya hemos visto durante todo este estudio del libro de Apocalipsis. El capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis está mostrando la conclusión, el juicio final a la gran ramera, a Babilonia. Es interesante darnos cuenta que desde un comienzo Apocalipsis nos dice que la victoria está ganada, que la victoria es real en Cristo Jesús. No obstante, el capítulo 17 y 18 detallan cómo actúan estas fuerzas antagónicas al pueblo de Dios hasta su exterminio total. La garantía, la esperanza, la seguridad en Cristo Jesús, podemos vivirla hoy mirando aquellos acontecimientos del pasado, pero también aquellos muy pronto van a ocurrir. Queridos amigos, bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 4 y 5. Un cordial saludo, queridos amigos, de nuevo tiempo. Estamos dando inicio a un capítulo más, es el duodécimo ya, a punto de culminar esta temporada que ha sido realmente maravillosa, una temporada acerca del libro de Apocalipsis. Por lo tanto, sean ustedes bienvenidos y vamos a estar tocando un tema más que controversial, un tema bastante interesante. Ya en el capítulo 17 el Señor nos desafía para que sea leído con aquella sabiduría. A Juan le dice, esto se tiene que entender con sabiduría. Es esa humildad, el temor a Jehová, aceptar su revelación con humildad, se refiere a eso la sabiduría, ¿no? Un entendimiento espiritual de los acontecimientos que están ocurriendo. Por lo tanto, para esto hemos invitado a dos amigos, ¿no? Amigos de la casa, está con nosotros el hermano Juvenal Rogel. Gracias, Juvenal, por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Pastor Joel. Es un privilegio enorme para mí poder estar acá en este estudio, poder compartir este gran mensaje que Dios tiene a través de su palabra y particularmente del capítulo 17 de Apocalipsis, estar junto al Pastor Edison también y, por supuesto, junto a todos los amigos que de manera sistemática van siguiendo las temáticas que desde acá de Nuevo Tiempo estamos desarrollando permanentemente junto a ellos. Así que es solamente gratitud a nuestro Dios. Al contrario, gracias también a usted por aceptar la invitación. Está también Pastor Edison Jaque. Gracias, Pastor. Ha sido una linda temporada, ¿no? Ha sido desafiante. Ha sido un momento muy especial para enriquecernos espiritualmente y poder compartir con nuestros amigos. Gracias por la invitación. Así es. Y bien, vamos entonces a pedir especialmente que el Señor nos dé esa sabiduría, ¿no? Esa habilidad espiritual para poder comprender aquellos elementos trascendentales, no solamente por la historia que estamos viviendo, sino también, como hemos enfatizado en cada capítulo, para poder tomar decisiones de vida eterna, de salvación a Cristo Jesús, ¿no? Y para eso vamos a orar. Hermano Juvenal, por favor, si nos dirige en oración. Bien, oremos. Amante Padre, te damos gracias en primer lugar por el tremendo privilegio que tenemos de abrir tu palabra en este instante junto a todos nuestros amigos que están deseosos también de conocer la voluntad tuya manifestada a través de las Escrituras. Pedimos que nos puedas dotar de la presencia de tu Espíritu Santo, de tal manera que lo que vamos acá a comentar sea también motivo de aliento y de inspiración en nuestra vida cristiana. Amén. Lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras usted en casa abre la Biblia allí en el capítulo 17, nosotros también aquí en el estudio, tal vez antes algunos estarán preguntando, yo conozco de dónde he visto, al menos los que somos poco fisonomistas, ¿no? El hermano Juvenal Rogel es funcionario, se desempeña aquí como director de Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo, ¿no? Cuéntanos un poquito brevemente de qué se trata Escuela Bíblica aquí en Nuevo Tiempo. Bueno, la Escuela Bíblica es, podríamos decir, el departamento misionero de Nuevo Tiempo. Si hacemos un símil con nuestra iglesia adventista local, sería justamente eso, que consiste fundamentalmente en capitalizar el interés que manifiestan nuestros amigos, que se comunican con nosotros, que están constantemente escuchando radio, televisión, a través de la web, y solicitan especialmente nuestros materiales para seguir estudiando la palabra de Dios. Y que en el último bloque van a estar a disposición, o al menos se van ahí a mostrar los números de teléfono, así que estén atentos, números telefónicos, correos, donde pueden entrar en contacto de cualquier parte del mundo, ¿o hay una restricción? ¿Solo aquí en Chile, Sudamérica? ¿Cómo es bueno, la dinámica? En Chile, los amigos que soliciten los materiales, de partida son gratuitos, pueden hacerlo perfectamente a cualquiera de los contactos que se van a ir mencionando y se les hace llegar vía, en este caso, correos de Chile. Pero a los amigos de otras latitudes que desean también contar con el material, no tenemos ningún inconveniente en hacérselos llegar. Si ellos nos hacen llegar también su email, de tal manera que de manera digital, valga la redundancia, ellos también puedan tener acceso a todo el material que disponemos para los amigos. Así es. Y tenemos muchos amigos, ¿no?, que nos ven a través de YouTube, las plataformas digitales. Así que si usted desea material de Escuela Bíblica, también puede solicitarlo en los comentarios ahí abajo, poner su nombre, de dónde es, de qué país y qué material usted está también deseoso de estudiar y especialmente también para compartir con otras personas. Cuando hay una buena noticia, habíamos hablado en los primeros capítulos de que Apocalipsis es un evangelio, una buena noticia, sin duda alguna que también vamos a querer compartirlos con otras personas. El capítulo 17 de Apocalipsis tiene muchas particularidades. Es un gran desafío para la teología bíblica, es un desafío para la interpretación bíblica, es un capítulo en donde se pueden correr ciertos peligros al no respetar, así como comentábamos el capítulo 1, capítulo 2 de esta temporada, las interpretaciones o reglas de interpretación bíblica, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entrar siempre dando por sentado de que estas reglas se deben respetar y es el ejercicio que vamos a realizar. Dice el capítulo 17 entonces que es el juicio de Babilonia y comienza diciendo, vino entonces uno de los siete ángeles que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, ¿no? ¿A qué se refiere y cómo se está contrastando? ¿Qué importancia, qué símbolos tiene aquí que aparece una ramera? Dice una gran ramera, es importante, ¿no? Tiene... y que está sentada sobre muchas aguas. ¿Cuál es el significado? ¿A qué nos está introduciendo el capítulo 17? En el capítulo 12 estudiamos de una mujer con cualidades especiales. Apocalipsis ya nos ha acostumbrado a los grandes contrastes. Y aquí tenemos una mujer también. Allá mencionamos que una mujer representaba a una iglesia. En el caso de Apocalipsis 12, una mujer pura. Y aquí tenemos a una mujer ramera, una iglesia que se ha corrompido. Tenemos que ser consecuentes con estos principios hermenéuticos de interpretación, de manera que lo que está mencionándonos aquí entonces es de esta mujer que tiene estas cualidades, estas características. Y nos va dando a través del mismo capítulo el apóstol varios elementos que nos ayudan a ir identificando estos poderes, ¿no? Poderes políticos, religiosos, los vamos a ver a medida que vamos avanzando, del tiempo del fin. La mujer se sienta sobre muchas aguas y menciona lo que significa las aguas. Pero también vemos a esta misma mujer, en el mismo capítulo, sentada sobre una bestia, parecida a ella, incluso en color, la bestia también es escarlata, como la mujer está vestida de escarlata, Y en el mismo capítulo nos dice, se sienta entonces sobre agua, sobre una bestia, y también nos dice que se sienta sobre siete montes, los siete montes de los cuales se sienta la mujer. Así que desafiante. Va, es decir, es como que trasciende etapas, ¿no? O es la misma acción en diferentes formas, ¿no? El Antiguo Testamento hace alusión también a la mujer, porque es fácil ir a los textos de Pedro, por ejemplo, donde dice que así como la relación de un marido con su esposa, Cristo también así es con la iglesia, dando por sentado de que la mujer está representando a la iglesia. Ahí tenemos, pero no es una idea nueva, valga la redundancia, en el Nuevo Testamento. Sí. Hay evidencias en el Antiguo Testamento que hablan de que el pueblo de Dios, el pueblo de Dios también era tratado como una mujer o también incluso como una ramera. Sí, yo quisiera destacar, antes de justamente mencionar en relación a lo que estaba diciendo el pastor Jaque, que este capítulo 17 fundamentalmente es un capítulo de juicio hacia, en este caso, este sistema religioso apóstata. Y es interesante que cuando uno va al original, ¿cierto?, en el lenguaje que se escribe el libro de Apocalipsis, aparecen dos palabras que sería bueno destacar, que es la palabra crisis y la palabra clima. Cuando se utiliza la palabra crisis, estamos hablando de un juicio que está en proceso, aún no termina y llegará el momento en que tendrá su término. Y la palabra clima, en este caso, ya es un juicio completamente sentenciado, ya sea para absolución o para condenación. Y en este caso particular se utiliza la palabra clima para decir justamente que el juicio hacia la gran ramera, hacia la Babilonia, la grande, como también se le menciona, ya está completamente decidido. Eso significa claramente de que Cristo ya ha dejado de interceder en el lugar santísimo, el santuario celestial. Las plagas han comenzado a descender, las siete últimas plagas, y por lo tanto el juicio es una total y absoluta realidad. Uh-huh. Y en relación a lo otro, interesante, cuando uno va al Antiguo Testamento encuentra muchas expresiones en relación al pueblo de Dios, uh-huh, a Jerusalén, que particularmente se enreda, digámoslo de esta manera, con ciertas prácticas idolátricas y que finalmente hacen que cometa este adulterio espiritual, un adulterio religioso. Y lamentablemente y tristemente muchas veces se hace esta descripción de Jerusalén en varios de los textos del Antiguo Testamento, y tenemos a Isaías, Jeremías, por ejemplo, que hacen alusión a esta expresión. Por lo tanto, es un lenguaje familiar desde el punto de vista bíblico. Ahora, también complementando Ezequiel capítulo 16, ¿no? Todo el capítulo a Jerusalén le dice prostituta, ramera y sus accionar, para hacer alusión cuando el pueblo de Dios se contamina o va o hace prácticas que son prácticamente paganas, idolátricas, ¿no? Ahora, interesante, capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 17, acá tenemos a la mujer pura, la iglesia de Dios, y acá tenemos entonces una iglesia, es una mujer, es una iglesia. Pero qué interesante que cuando a Juan se le muestra esta iglesia apóstata, es una mujer. Es decir, en algún momento, dicen algunos comentadores bíblicos, en algún momento, tal como en el Antiguo Testamento, eran pueblo de Dios. ¿Podemos decir entonces o sostener que esta es aquella iglesia del primer siglo que fue destacada por su pureza, por luchar contra las herejías, etcétera, en medio de persecuciones, pero después fue adaptando aquellas prácticas paganas y se desprende el pueblo fiel de Dios, el remanente, pero esta iglesia que era cristiana, esta iglesia o que era de Cristo pura, ahora se ve manchada y contaminada? Tal vez eso es lo que nos está mostrando esta iglesia que aceptó el culto a las imágenes, el paganismo, etcétera, ¿no? Vemos que esta iglesia, la iglesia católica, la iglesia universal, toma un poderío religioso, pero luego tiene una mezcla de política, se junta con los reyes de la tierra. Exacto. Hay un texto que quiero mencionar en relación a justamente lo que mencionábamos anteriormente, cómo el Antiguo Testamento nos provee información clave para entender que estamos hablando de una desviación religiosa desde el punto de vista de la verdad. En Isaías 1:21 dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. O sea, un cambio radical respecto de los ideales que Dios tiene para su pueblo y cómo ahora adopta ciertas prácticas que obviamente no son gratas ante los ojos de Dios y desvían el camino del pueblo del Señor. En relación a lo otro, importante destacar, tal como lo decía el pastor Jaque hace un momento atrás, esta mujer está sobre una bestia y también sobre muchas aguas. Interesante notar que hay aquí dos aspectos a destacar. Uno es justamente que se embriaga, dice, o hace embriagar con todas sus prácticas mezcladas entre verdad y error. La confusión. Una confusión, por eso es Babilonia. Hace embriagar, dice, y enreda a los reyes de la tierra con los cuales fornica, usando esa expresión. Uh-huh. Indudablemente se refiere claramente a esta mezcla entre la iglesia y el Estado. Ahí hay una situación bien particular que se ha venido dando en el tiempo, que la historia lo corrobora, no cabe ninguna duda, y que de una u otra forma también está graficada a través de la profecía bíblica. Y el hecho de que se siente sobre muchas aguas también está el impacto que genera en la humanidad en general, que acepta este tipo de prácticas porque están embriagados. Sabemos perfectamente que una persona embriagada no sabe exactamente lo que está haciendo, puede ser conducida de un lugar a otro sin tener voluntad propia. Desde esa perspectiva, estas prácticas o creencias, como por ejemplo la inmortalidad del alma, la no preexistencia de Cristo, un día distinto para adorar a nuestro Dios, son todas situaciones que se han ido dando y han ido mezclando justamente la verdad con el error. Los siguientes versos nos van a seguir hablando de características para identificar. No solamente aquí el propósito no es solo identificar, sino ver cómo el juicio de Dios es a favor del pueblo, de su iglesia, pero también en contra de los poderes antagónicos. Vamos a hacer un alto, una pausa y ya regresamos. Usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos comenzando este segundo bloque, queridos amigos, recordando que estamos estudiando los capítulos 17 y 18 del libro de Apocalipsis. Es interesante, ya lo habíamos mencionado, pastor, usted hizo la conexión con Jezabel, su vestimenta, su adorno, ¿no? Contrastado con la mujer del capítulo 12, en donde su belleza viene de su vestidura que representa a Cristo. Es un adorno simple que viene de la belleza, de la palabra de Dios, del carácter de Cristo, el cual está llamada a reflejar. En cambio, acá el verso 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y para conectar también dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Su vestimenta habla de opulencia, de riqueza, de autosuficiencia. Y el nombre que porta. Y el color también que tiene acá, el color este era el color inicial del liderazgo en el pueblo de Dios, o de Cristo más bien, ¿no? Este mismo color usaron posteriormente los zares de Rusia. Y los líderes principales de esta iglesia también están usando estos hoy día estos colores. Uh-huh. Ahora, en el nombre es interesante porque vemos cómo se une el 17 con, perdón, el 18, bien digo, el 17 con el 18, esta mujer con Babilonia en el capítulo 18, lleva un nombre escrito en su frente. Uh-huh. Y todas estas alusiones estaban dadas en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote llevaba un... este ministerio que va a echar por tierra incluso este poder político religioso llevaba un nombre escrito en su frente que era Santidad a Jehová, claro, ¿no? En lo que se llama la mitra. Uh-huh. Y la copa es imposible cuando vamos a hablar de Babilonia y de la caída de Babilonia no pensar en Daniel capítulo 5 cuando cae Babilonia. Uh-huh. A la Babilonia literal. Belsasar estaba usando justamente los vasos sagrados para beber vino. Así que hay una relación aquí. Interesante. En todos estos elementos, ¿no? El sacerdote o el sumo sacerdote también vestía con piedras preciosas. Sí. Pero eran piedras preciosas, eran joyas que tenían una función muy especial, de representar. Un simbolismo. Un simbolismo. Pero acá vemos que las joyas tienen otro propósito, ¿no? Interesante que hasta en estos detalles se ve el intento de Satanás por medio de esta iglesia para usurpar el ministerio y hasta la misma persona de Cristo Jesús. Llama tanto la atención que si ustedes perciben, incluso en algún momento, no sé si lo hemos mencionado, hasta los mismos colores. Uh-huh. Un dragón rojo, una mujer escarlata, una bestia escarlata, Babilonia cubierta de escarlata. Interesante también que el rojo no solamente significa para gobernar. Ya el cuando hablábamos de los cuatro jinetes, aquel color rojo está representando la sangre derramada y era aplicado históricamente a un periodo en donde precisamente esta mujer, esta iglesia, comienza a, y lo dice después la parte final del capítulo 18, el verso 24, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra por causa de ella. Sí, yo quisiera recalcar ahí un texto en relación a lo que dice el pastor Jaque en el capítulo 28 de Éxodo, versos 5 y 6. Interesante cómo describe ahí la forma en que el sumo sacerdote era vestido, qué colores utilizaba y las características propias que lo identificaban como un alto dignatario espiritual para el pueblo. Dice el verso 5, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, vuelvo a recalcar, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Yo quisiera también destacar un poquito este hecho, porque para producir confusión, indudablemente tienen que haber similitudes. Claro. Y esas similitudes no solamente tienen que ver desde el punto de vista de lo general, sino que incluso en lo particular, en detalles. Creo que esto nos ayuda también a entender que cuando queremos conocer la voluntad de Dios, no podemos quedarnos solamente con un conocimiento vago, superficial, sino que de alguna manera estamos llamados a escudriñar las Escrituras, tal como Jesús lo mencionó, y de esta forma ver que en situaciones tan puntuales como esta hay una similitud asombrosa, y tal vez puede ser, porque dice Apocalipsis 17, verso 6, si no recuerdo mal, que Juan quedó totalmente, dice, asombrado, sí. Maravillado. Yo creo que la maravilla de él era una especie de asombro por las similitudes entre estas dos mujeres, entes religiosos, pero con características completamente distintas desde el punto de vista de su propósito y de su objetivo. Pero él quedó maravillado cómo esto podría confundir seguramente a más de algún sincero creyente si no estudia las Escrituras como realmente se nos invita por parte del Señor de manera permanente. Ahora, para cerrar la idea y avanzar con bestia, ¿no? Bestia escarlata, a la luz de lo que hemos visto, ¿quién es esta mujer? Entonces esta tenemos aquí en una mujer ramera una entidad religiosa. Eso bien clarito, una entidad religiosa. En segundo lugar tenemos una bestia que representa un poder político. No sé cuántos de nuestros amigos han andado a caballo, ¿no? O han montado el caballo. O han intentado. Yo al menos he intentado. Yo, sin buenos resultados. Estuve hace pocos días atrás. Somos a mí me encanta. Porque nací casi arriba de un caballo, así que esta mujer entonces va montada sobre esta bestia. Y esto va indicando también cómo esta mujer, esta entidad religiosa, maneja los poderes políticos. Poderes políticos que le han brindado la protección que mencionaba Juvenal, ¿no? Que ha sido blindada por poderes políticos, pero que menciona la Escritura más adelante que se le va a quitar este blindaje. Ahora, estos poderes políticos tienen una característica, ¿no? Esta bestia dice que está llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. en el lenguaje apocalíptico, ya hemos comentado en capítulos anteriores, pero acá, ¿cómo aplicar estas características de la bestia? ¿Qué están representando? Bueno, en el caso de las siete cabezas, como en todas las realidades del apocalipsis, aparecen distintas posiciones. Tal vez una que hemos escuchado de manera más general es que las siete cabezas, que representan reinos, en este caso, estaría aparentemente representando, porque también se habla de monte, en este caso se mezclan los conceptos, pero refiriéndose a un mismo poder, que podrían ser las siete colinas, ¿cierto?, en las cuales está sentada Roma, usando en este caso, o más que usando, haciendo la variación de un término, en este caso griego, para que pueda calzar justamente con aquello. Yo no estoy diciendo que eso no sea correcto, pero es lo que generalmente se escucha. Eso, a lo que tú haces mención es el verso 9, esto, para la mente que tenga sabiduría, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿no? Exacto. Leamos enseguida el que viene. Y son siete reyes. Ahí están, siete montes, pero también son siete reyes. Y de los cuales cinco de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y entonces, cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Entonces, pastor, tenemos que ver varios componentes, varios elementos para ir identificando sin error y sin equivocarnos en identificarlo. Porque si solamente vemos los montes, alguien podría decirnos, bueno, pero Constantinopla, cuando Constantino la fundó también sobre siete colinas. Podría perfectamente solo que, asumirse como tal. Solo que Constantinopla no calza con el resto de las descripciones de la profecía. Claro, y aquí hay un punto también a destacar, porque cuando hablamos de una visión, aquí hay dos conceptos. En primer lugar, hay una audiovisión, si lo podríamos decir de esta manera, porque el verso número 1 del capítulo 17 dice, y habló conmigo diciéndome. O sea, primero le habla de que le va a mostrar la sentencia, pero se lo está diciendo. Claro. Después en el verso 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer. O sea, primero pasa de la audición y luego al desierto y ve ahora todo el proceso. Eso por un lado. Pero también hay que tomar en cuenta que dentro del contexto de la profecía, una cosa es la visión y otra cosa es la explicación de la visión. Y ahí es donde a veces podemos confundirnos, porque en la visión el profeta, cualquiera que éste sea, en este caso Juan, es llevado hacia el futuro, momento que obviamente no iba a vivir, y se le explica claramente qué era lo que iba a suceder a través de los símbolos que está viendo. Pero la explicación por parte del profeta, y esto lo que la interpretación bíblica nos invita a tomarlo en cuenta de manera muy seria, es que debe ser desde la perspectiva del ambiente del profeta, en el tiempo que el profeta vivió. Y aquí nosotros tenemos que encontrar la clave, que sería puntualmente saber cuál fue el sexto reino que es, para poder ir hacia atrás y ver cuáles fueron los cinco anteriores y cuál es el que le sigue, y posteriormente incluso dice que va a haber un octavo reino. Correcto. Entonces, si nosotros miramos desde esta perspectiva, nos vamos a dar cuenta que en el tiempo de Juan, el imperio que estaba reinando, el imperio universal, era Roma, obviamente, y si sumamos o restamos, no sé si cómo decirlo, los que han caído, y claro, hacia atrás, los que han caído, tendríamos entonces a Egipto, a Siria, posteriormente sigue Babilonia, los medos y los persas, y Grecia. Y un común denominador de estos cinco imperios o reyes que han caído es que tienen que haber sido opresores del pueblo de Exactamente. Dios. Exactamente. Que de alguna manera hayan afectado al pueblo de Dios. Y estos están conectados, tal como decía el pastor. Instrumentos de Satanás para atacar al pueblo de Dios. Si tomamos tal vez otra cultura que tenga similares características, pero que no está relacionada con el pueblo de Dios, obviamente no va a calzar. Todo está en función del pueblo de Dios. Y ahí vemos cómo en Egipto sí ocurre aquello, ¿no? En Asiria, el cautiverio, y todo lo que se acaban de mencionar, esos cinco previos a Roma, ¿no? Claro. Y si terminamos la secuencia y miramos ahora hacia adelante, desde el punto de vista del profeta, él estaba viviendo en el Imperio Romano, posteriormente lo que sabemos por Daniel 7 y todos los argumentos de Apocalipsis especialmente, nos vamos a dar cuenta que el siguiente poder que viene es Roma, a través del papado medieval, fundamentalmente. Luego tiene un momento en que no es, Y ese momento que no es el momento exacto cuando ocurre esa herida mortal que es descrita en Apocalipsis 13, deja de tener ese, por lo menos al imperio, esa influencia sobre los gobiernos, como lo decía el pastor Jaque, y después revive nuevamente, y ahí tendríamos el octavo, de acuerdo a la versión y de acuerdo a la mayoría de las interpretaciones, el octavo reinado que sería ya un papado revitalizado de energía y que va a causar la admiración del mundo. Interesante cómo ya en el verso 14 dice que pelearán contra el Cordero. O sea, es evidente que, de acuerdo a lo que decíamos, ya habían estado peleando contra los santos, contra el pueblo de Dios. Pero en el contexto, porque es interesante que toda esta profecía tiene mucho para ver, para comprobar a través de la historia. Pero toda profecía tiene un fin, y es exaltar a Cristo. 27 veces en Apocalipsis se menciona la palabra Cordero, para referirse al Señor. Y hay que tener cuidado no entramparnos y quedarnos en estos hechos históricos. En las bestias, veces podemos exaltar más las bestias que el Cordero. Exacto. ¿No? O un día falso del verdadero día de reposo que el Señor dejó. Es bueno hacer este barrido profético con la aplicación e interpretación historicista, pero para llegar, y el verso 14 es extraordinario, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. O sea que la batalla, desde la perspectiva de este versículo, está decidida. Está asegurado el éxito para el pueblo de Dios y para el Señor con su pueblo. E independiente de las formas, como es el juicio contra la gran ramera, nosotros debemos enfocarnos acá, y hay al menos dos, tres conceptos muy importantes: los que son llamados, elegidos y fieles. Tres conceptos. Que en el fondo ya se está construyendo el llamado final del capítulo de hoy, ¿no? Y uno de los aspectos es lo que decía el pastor Jaque, porque el verso 14 del capítulo 17 dice: y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles, tal como lo acaba de mencionar pastor Joel. Pero el verso 15 del capítulo 16 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, en esa perspectiva, podemos ver que hay un llamado para que lo que va a suceder más adelante tenga en primer lugar ahora, por ejemplo, a través de este estudio, una repercusión en el presente. ¿Qué estoy haciendo yo con estas verdades que el Señor se ha maravillado en darnos a conocer? ¿Estoy, en primer lugar, comunicándoselas al resto? ¿Me siento parte del remanente de Dios que tiene este noble objetivo y al mismo tiempo no perdiendo la visión, como decía el pastor Jaque, estoy entendiendo que esto significa también una preparación individual para no darle más énfasis a los hechos que a la figura central de Jesucristo? Ahora, el llamado primas viene ahora en el capítulo 18 versículo 4, ¿no? Hay un llamado. Ahora, vamos a ser muy directos y concretos, ¿no? Porque aquí tenemos una mujer que representa una iglesia. Diferente a la iglesia de Dios, una iglesia que se ha apartado y que, tomando un ejemplo, ha adoptado prácticas que se llaman tradición, contrarias a la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, vamos a emplear algo bien gráfico y claro, que es el día de reposo, el día sábado. En cambio, esta iglesia, el día domingo. Y hace beber, y nosotros sabemos que la historia fue la iglesia católica que cambia la ley de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, los cambia, incluyendo el cuarto especialmente, que originalmente decía observar, acuérdate, el día sábado, y ahora se adora gracias a este cambio el día domingo. Pero que hace beber a otras personas más, a muchos más. Es decir, hay iglesias, hijas, ¿no es cierto?, que también al seguir estas prácticas extrabíblicas, están confundidas, contaminadas. Bajo ese contexto está este llamado. El Señor hace un llamado. Tiene elegidos y estos tienen que ser fieles. ¿De qué se trata ese llamado? Vamos a hacer una pausa, queridos amigos. Usted no se separe, ya regresamos con el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Te imaginas que el agua del mar se transformara en sangre, que el sol aumentara su calor y quemara a los hombres como fuego, y que te salieran úlceras malignas en el cuerpo? Estos eventos ocurrirán en el futuro. Dice la Biblia que caerán sobre la tierra 7 plagas. Pero, ¿sobre quiénes caerán? ¿Por qué razón? ¿Y qué podemos hacer para estar seguros y no recibir estas terribles plagas? La respuesta la encontrarás en esta revista estudio llamada Apocalipsis. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Sigue la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos de regreso, amigos. Usted acaba de ver los materiales de Escuela Bíblica. Quiero darme un lujo, ya que tenemos al director de Escuela Bíblica Juvenal. En 10 segundos invita a nuestros amigos que puedan solicitar aquel material que acaban de ver. Gracias, pastor, por darme la oportunidad. Bueno, estos materiales que ustedes acaban de ver son materiales muy valiosos por su contenido. Y no cabe ninguna duda que es un complemento ideal para que usted, que está interesado en conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, pueda tener en su hogar un material que sin lugar a dudas se va a transformar en una bendición, no solamente para usted lo personal, sino que también incluso, si usted gusta, para toda su familia. Así que le invitamos para que pida estos materiales. Con gusto nosotros se lo haremos llegar. Es un privilegio poder servirle de esta manera, una manera tal que pueda ser realmente, como decíamos, una bendición para usted y su familia. Así es, muy bien. Y especialmente el material de Apocalipsis, ¿ya? Particularmente. Que nos ayuda mucho a entender estos capítulos maravillosos de la Biblia. El capítulo 18 nos habla de la condición previa al exterminio, al juicio final contra la gran ramera y la bestia. Dice que desciende un ángel del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites, digo. Esto está en un plano a futuro, ¿no? Escatológico. ¿Qué significa esto previo ya al cese de la existencia de esta coalición satánica? Bueno, yo quisiera destacar frente a este planteamiento o estos textos que acabamos de escuchar, de que se produce un vuelco inesperado. Por un lado están las naciones que apoyan indudablemente, que se mezclan con este poder político-religioso, por eso tiene esta mezcla de estos dos elementos sumamente importantes, pero cuando comienzan a caer las plagas y se ve la impotencia frente a la destrucción que comienza a producirse para todos los impíos, exceptuando el pueblo de Dios, entonces comienzan a sentirse absolutamente desilusionados, defraudados, como si nosotros creímos en este poder, supuestamente un poder que Dios está dirigiendo, y por lo tanto debiéramos sentirnos también protegidos, al igual que lo que está pasando con aquel pueblo. Y eso hace que se vuelque ahora completamente esta desilusión en ataque directo hacia este poder que ha tenido hegemonía a través de tantas épocas y edades. Entonces, aquí llega el momento especial, y me gustaría resaltar, de que Dios tiene un pueblo particular que todavía no pertenece a ninguna iglesia o que está en otras iglesias donde de una u otra manera no han tenido la posibilidad de conocer el mensaje completo del Señor. A esas personas particularmente se les hace un último llamado de amonestación y de advertencia para que salgan de aquella confusión y se unan realmente a aquel pueblo que Dios tiene, un remanente fiel, y de esta forma también puedan ser herederos del reino de los cielos. Que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este llamado está ahí en el verso 4 del capítulo 18. Y oí otra voz del cielo que decía, después de describir aquella situación que Juvenal describe, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Interesante cómo Dios trata a esta gente, ¿no? ¿Cómo le dice, pueblo mío, a qué se refiere? Tiene que ver también con algo ahí, la última invitación a ser parte del pacto. Hay pueblo de Dios, como mencionaba recién, Juvenal, en Babilonia, es evidente. Hay una similitud aquí con la experiencia de Lot. Lot estaba en Sodoma y sabemos nosotros cuál era la condición de Sodoma en general, de corrupción, de alejamiento de Dios. Y cuando ya toda su vida y sus prácticas llegaron al colmo, Dios decidió destruir Sodoma y Gomorra. Es decir, la misericordia y la gracia de Dios tiene un límite. Uh-huh. Y en su misericordia y en su amor, Dios envió mensajeros a Sodoma. Interesante que estos mensajeros que fueron allí en el libro de Génesis, capítulo 18, son tres también, semejante a los mensajes, los tres ángeles. Y van con el mensaje de que Lot debe salir de Sodoma. Ya Isaías, ya Jeremías mencionaba de la caída de Babilonia, y hay una semejanza en este caso. Entonces tenemos este ángel potente, poderoso, que hace una invitación semejante a lo que Jesucristo dijo, que antes de que esto ocurriera, el Evangelio iba a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y aquí hay un clamor final de invitación, un llamado a salir de Babilonia, porque el tiempo final del juicio sobre Babilonia ya está llegando. No olvidar que este sistema también se embriagó con la sangre de los mártires. Uh-huh. En épocas pasadas, millones de personas murieron bajo este poder solo porque se los consideró herejes por no aceptar las doctrinas de la Iglesia. Desde esa perspectiva, Dios no se olvida. Y en el momento indicado también hará, como dice el capítulo 16 y el verso número 6, dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues se lo merece. Y el 20, Juvenal, es muy bueno el 20. El 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia a ella. Y también el capítulo 18 dice... La mía dice, ha pronunciado juicio en vuestro favor, ¿no? Sí, y dice que se le va a dar casi el doble, o más del doble de lo que ella hizo. Hagan con ella lo mismo que ella ha hecho. Interesante el orden inverso, porque dice santos, apóstoles y profetas. Yendo hacia atrás de la historia del pueblo de Dios que ha sufrido los ataques de esta mujer. Recordemos, ¿no?, que la tercera plaga es convertir las aguas en sangre. O sea, la única manera que ellos tienen, entre comillas, de sobrevivir es beber sangre. En ese sentido, están también recibiendo de lo mismo que en su momento infligieron a los demás. Ahora, volviendo a esta frase, pueblo mío, lo que tú mencionabas, Juvenal, del pueblo de Dios que está fuera de tal vez, o en otras denominaciones cristianas, incluso en otras religiones, ¿no? Hay un ejemplo, ¿no?, que es cuando el pueblo de Dios sale de Egipto y que en algún momento lo mencionamos, Pastor Edison, que muchos egipcios también salieron con el pueblo. Incluso cuando estaban ya en la tierra prometida, algunos pueblos también quisieron ser parte, independiente de la forma, quisieron ser parte del pueblo de Dios. La verdad que esa siempre fue la misión del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ser una luz para las naciones para que de forma atrayente ellos vinieran, conocieran a Dios y pudieran ser parte del pueblo de Dios. En la elección que Dios hace de Israel no hay exclusivismo, sino hay una instrumentalización. Dios usa a Israel, el plan original de la misión de Dios, para poder atraer a otras naciones. Es interesante que bajo este concepto todo aquel que quería ser parte del pueblo de Dios debía entrar en una relación de pacto con Dios. Y la relación de pacto tenía requerimientos. Básicamente se resume, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo, pero tú tienes que hacer esto. Yo me comprometo a bendecirte y que seas bendición para otras naciones u otras familias como en el lenguaje Abraham. Pero tú tienes que guardar mi ley, mis ordenanzas, mis preceptos. Sé santo, así como yo soy santo. Entonces, Cuando llevamos este llamado o este ejemplo del Antiguo Testamento, es exactamente la misión del Nuevo Testamento. El llamado, salid de ella, pueblo mío. De la misma forma, entonces, nosotros hoy día tendríamos una responsabilidad misional, más que de exclusividad de salvación, para que porque alguno cuando hablamos no esté pensando... de remanente, claro, puede sonar a exclusividad. Claro. Y esto lo vemos en el pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel va a cautivo hacia Babilonia, Dios tenía un propósito no solamente con el pueblo de Israel, sino también con Babilonia. Claro. De hecho, es muy probable, por los escritos que tenemos acá, en el libro de Daniel, que Nabucodonosor esté en el reino de los cielos. Dios está interesado en los reyes y tiene mucho pueblo en Babilonia. Había muchas personas en Babilonia que aceptaron el mensaje del Señor. Sí, en el Nuevo Testamento encontramos el pueblo remanente como una instrumentalización para cumplir un rol. Una misión. Una misión. Pero el llamado es para todos, tal como también fue en el pasado. Porque la casa incluso del Señor iba a ser casa de oración juvenil para todos los pueblos. Exacto. No solamente para un pueblo, ¿no? Y tal vez también mencionar que en este caso particular no solamente es cumplir la misión desde el punto de vista corporativo, si lo podemos decir de esta manera, sino que aquí está diciendo, y aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado, el que vela, ¿cierto? Responsabilidad individual. Sus ropas, una responsabilidad individual, no solamente tener un mensaje que sea realmente el mensaje oportuno hacia las personas que lo necesitan, sino que sea un mensaje que se vea reflejado a través de la vida personal. Entonces, cuando las personas se están preguntando hoy día, ¿qué pasa con Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué ocurre lo que ocurre? Mire lo que ha pasado. Porque a veces pareciera que Dios guarda silencio de todo. Pero estos capítulos nos recuerdan que Dios está muy activo en el plan de salvación y de los acontecimientos, especialmente del tiempo. Y al control del fin, de todo. Al control de todo y muy cerca de su pueblo y de sus hijos, y de todo aquel que padece opresión, porque en el fondo esto tiene que ver también con la liberación del pueblo de Dios. Así es. Lamentablemente, se nos acabó el tiempo. El tiempo llegó al final. Nuestro peor enemigo. Ha sido una bendición maravillosa, ha sido lindo examinar estos capítulos, aun cuando tienen contenidos muy, muy fuertes, pero Dios está al control y Dios está al mando. Y el pastor Joel ya está listo para... hacer el resumen entonces del día de hoy, Pastor Joel. Así es. Gracias, Juvenal, Pastor Jaque. Ha sido, como ustedes ya lo dijeron, un apasionante estudio. Vamos entonces a repasar estos conceptos para que puedan quedar aún más grabados en nuestra mente. Y recordarles un llamado a cada uno de nuestros amigos. La primera invitación es, ¿te gustaría vivir lecciones de la Biblia en vivo y en directo? Te invito a una iglesia adventista, la más cercana que puedas encontrar cerca de tu hogar. ¿Cómo? A través de la página de internet www.encuentrounaiglesia.org. Allí tú podrás encontrar la iglesia más cercana y vamos a estar especialmente este sábado, este próximo sábado, en la mañana, en lecciones de la Biblia, allí todos juntos, en un grupo de amigos, estudiando estos temas con la palabra de Dios. Por lo tanto, hemos visto que Apocalipsis 17 y también 18, el 17 es el que comienza a mostrar, a describir este poder que comienza con la gran ramera y también llamada, o que tiene el nombre de Babilonia. Babilonia representa una ciudad, confusión, pero la mujer es una iglesia. Hay argumentos bíblicos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de que mujer significa iglesia. Pero ramera es que se ha contaminado con prácticas paganas, es decir, hay una confusión. Por eso también se representa como la Babilonia. Y la bestia escarlata, porque esta mujer en un comienzo está sentada, está descrita sentada sobre muchas aguas y después sobre una bestia. Las aguas están representando también el origen de esta bestia, lo mismo que aparecía en Apocalipsis capítulo 13, una bestia que surge del mar, que es una entidad religiosa, que tiene también autoridad política, porque la mujer también hace fornicar o se contamina con los reyes, los poderosos de la tierra. Por lo tanto, en estas dos descripciones nosotros encontramos esta alianza estratégica de Satanás de un poder religioso, una influencia religiosa y también una influencia política para que en el tiempo final poder cumplir los últimos intentos para destruir, para perseguir al pueblo fiel de Dios. Hablábamos también de las siete cabezas, como una descripción que argumenta y que explica de qué se trata este poder, esta iglesia, ¿no? A través de la historia, el enemigo de Dios ha ocupado estos imperios, estos gobiernos, para intentar destruir al pueblo, a la iglesia de Dios. Y en el tiempo final, entonces, lo hará a través de esta iglesia y de los poderes políticos de este mundo. Pero lo maravilloso es que esto tiene un fin y está bajo el control de Dios y va a culminar a través de un juicio, el juicio de Babilonia, en donde se le va a retribuir todo aquello que ha hecho, incluso un doble. Pero ¿sabes qué, querido amigo? Antes de que esto se lleve a cabo, antes de que se acabe la oportunidad de tomar decisiones, cuando ya todo esté concluido, Dios tiene una invitación, así como lo ha hecho durante cada capítulo aquí en Lecciones de la Biblia, estudiando el libro de Apocalipsis. No hay nada que temer. No hay nada que tal vez asustarnos de aquellas cosas. ¿Cómo es posible que yo quiera ser parte del pueblo de Dios y éste está siendo constantemente atacado y perseguido? Hemos visto que Dios cuida y protege a su iglesia, a su pueblo. Y el Señor invita claramente ahí en el capítulo 18, salid de ella, de este sistema religioso que se mezcla con la política, que hace embriagar y confunde con sus falsas doctrinas a otras religiones, a otras iglesias. Querido amigo, ven a aquella iglesia, aquel pueblo de Dios que guarda los mandamientos, que tiene el testimonio de Jesús, que la Biblia está como fundamento en todo su accionar. Y la invitación es ven a aquel lugar en donde Cristo, su palabra, está presente. El engaño, la particularidad es que es muy semejante a la verdad. Por lo tanto, si tu deseo es decidir por la verdad, por Cristo Jesús, para que cuando Él venga podamos estar preparados, basándonos en su palabra, haciendo su voluntad, entonces te invito a que puedas tomar esa hermosa decisión de salir de aquella iglesia apóstata que ha cambiado la palabra de Dios y tu experiencia espiritual en primer lugar sea con Cristo y también con su palabra y con esta iglesia, con el pueblo de Dios en el tiempo final. ¿Te parece? Oramos juntos. Querido Dios y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por la invitación que constantemente nos haces a nuestro corazón. Pero esta vez, Señor, es para tomar decisiones concretas, decisiones de valentía, decisiones, Señor, de aquellas personas que son llamadas. En esta hora tú estás llamando a cada uno de nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de tu palabra. Tu palabra dice, Señor, que podemos ser tus escogidos y mantenernos fieles a ese llamado que tú nos haces. Que la respuesta de cada uno de nosotros, especialmente de nuestros amigos, pueda ser una respuesta por amor a Cristo Jesús, para formar aquel pueblo del tiempo final, aquel tú vendrás a buscar, a quien tú vendrás a buscar, a rescatar de las tinieblas de este mundo. Gracias te damos, buen Dios. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastor Juvenal, gracias, muchas pastor. Gracias, pastor. Ha sido un hermoso capítulo. Gracias por sus aportes, Juvenal. Dios te bendiga. Nos veremos muy pronto aquí en Lecciones de la Biblia. ¿Y qué les parece si juntos les decimos a nuestros amigos, este ha sido el penúltimo capítulo de Lecciones de la Biblia de esta temporada de Apocalipsis? Ya nos queda la última lección la próxima semana. Por lo tanto, permanezca en compañía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza, y nosotros nos volveremos a ver en el próximo capítulo de Lecciones de la Biblia. Que Dios te bendiga. Gracias.